palmas arriba. Aquí comienza el recital en vivo para todos ustedes y la grabación del DVD con los Palmeras. ¿Cómo dice? Es hacia aquí, toda la noche mueve la cinturita y va con tus apoyeras por ti. Bombón suculento con ese bombón.